primer lugar es repensar la noción de lo emancipatorio. Argentina y América Latina tiene una larga tradición de movimientos sociales y de reconstrucciones permanentes de los sectores subalternos que siempre han puesto en cuestión el régimen de acumulación capitalista, y la perspectiva emancipatoria tiene que ver precisamente con poner en cuestión de manera sostenida y permanente esta lógica de acumulación, que además hoy tiene una nueva fase en el imperialismo mundial que hace hasta más difícil en términos ideológicos, culturales, de organizaciones territoriales la batalla, y que por lo tanto la perspectiva de construcción es más compleja, pero aparece hoy un escenario de discusión latinoamericana de mucha más apertura que en relación a los 90, y por lo tanto abre mejores perspectivas.